Bueno, señores y señores, bienvenidos a este episodio 322 de Nivel Escondido. Este que habla es Smash 168. Y en la noche de hoy se encuentra Juan the Broken conmigo. ¿Cómo estás, Smash? Todo bien. Oye, ¿verdad? Fuera de spoilers, ¿verdad? Yo dije Juan the Broken, pero eso, la tienes que ver al final para darse cuenta de qué se habla. ¿Qué te pareció ese final? Cuéntame. Advertencia, el siguiente segmento contiene spoilers. Considerando la velocidad que tomó el show desde la temporada anterior a esta, yo no diría que me arruinaron la serie, ni que lo odié, ni nada. No, by far no va a ser mi episodio favorito, pero yo lo veo de esta manera. Yo la serie me sentaría y la vería otra vez completa, y vería esos episodios sin problema. Así que, por eso yo sé que no me desagradaron. Pero ya, no fue como que ¡wow! El problema principal que yo tenía era que estaban adelantando las cosas y dándole tanta velocidad que habían cosas que eran ridículas. Pero pues, I guess, tenían que acabar el show, querían acabar el show, pues. I'm fine with it. Ya, yeah. A mí el problema principal, ¿verdad? No fue... Uno sí, quien se quedó con el pelo. yo odiaba a ese personaje a muerte. Pero... A mí lo que me molestó fue el que te presentan este malo desde el Season 1. Que dice, ya ahora este tipo está el malote de los malotes. Uh-huh. Y es malo por ser malo. Simplemente por ser malo. Porque nunca explican por qué es malo. Simplemente quiero ser malo. Y se acaba como que en un segundo todo. Ya, yo por eso yo quería que esos que tú dices... fueran los que... Bueno, todo el mundo, tal que sabe, que escucha el podcast, sabe que yo quería que los White Walkers ganaran. Porque, según como los vendían, ellos eran una fuerza de destrucción que no tenía límites, ni nadie lo podía detener, y entonces los detuvieron tan bobo. Entonces, todo el build-up de todos los seasons era, mira, Winter is coming y la cosa se va a fastidiar. Yo sé que estaba el problema con el trono y la business, pero yo estaba más invested en eso. Yeah. Y ya jugó un segundo plano. Nuevamente, yo pienso que quizás fue el factor de querer terminar el show. Si yo hubiera estado a las riendas de eso, yo simplemente dejaba que los White Walkers destruyeran todo a su paso y que los pocos que sobrevivieran de los personajes sobrevivieran porque se fueron a otro continente. Que fueron a esos allá. Ya, yeah. O West of Westeros. Y ya, ahí lo dejo. Y si se ponía la fanaticada muy potrona con mi decisión, lo terminaba como de Sopranos. Pantalla negra y pa'lante. Pero ya, a mí, no sé, yo tuve problemas con. I guess que está fine, ¿verdad? Pero como que para mí dejaron demasiadas cosas en el aire, como que trajeron personajes que de la nada desaparecieron. No sé, fue un final que no explicaron muchas cosas, un final tipo Lost, que te dejaron Lost, básicamente. En Lost te han perdido, como que un montón de cosas nunca te las explican, pues... Aquí es pues como que tampoco te explican un montón de cosas. Ya, yeah. Sumamente apresurado. Yeah. Bueno, vamos entonces rápidamente a las noticias, pero antes, ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y comenzamos que el juego de DC Universe Online va a estar llegando al Nintendo Switch. En estreno por Tele 11. Este juego salió hace muchos años. Salió en el 2011. Y salió para PlayStation 3 en ese momento. Uh-huh. Y estaba PlayStation 4, Windows, PC, Xbox One, etcétera, etcétera. Y pues, va a llegar entonces al Nintendo Switch. Este juego, según lo que leí, según lo que he visto, está bien diferente a lo que fue un principio. Sí, todavía sigue siendo esta dinámica de villanos contra héroes, pero que le han metido un montón de contenido. Y, ¿verdad? Va a estar llegando entonces al Nintendo Switch. una cosa que yo no sé cómo va a estar funcionando es que ellos dicen, ah, como que qué bueno sería estar on the go o tener el DC experience wherever you go. Pero ese juego es online full. Exacto, eso. No sé si van a tener como que una plataforma offline donde tú puedes hacer cosas y después sync up y subo el experience. No sé, pero ese juego es completamente online. Así que veremos a ver cómo lo trabajan, si lo van a trabajar de alguna forma o qué. Whatever. Vamos a hacerlo online full. Yo pensaba que ya ese juego no existía, que los servidores habían cerrado y todo. No, no, está la gente está metiendo y sigue saliendo un montón de contenido. Ese juego se convirtió en free to play, o bueno, por lo menos te daban un slot para un personaje, ¿verdad? Sí, ahora mismo él es free to play y te da casi todo. Free to play. Pero hay una membresía de $14.99 donde pues ahí pues te dan muchas otras cosas más. Membresía, o sea, $14.99 al mes. Exacto. Oh, wow. Para los estándares de hoy es como que pagar $15 por eso. Yeah. Pero ya, okay, pues cool que venga. No sabía que seguía con vida. Tú sabes que nosotros llegamos a jugarlo. Ya. Yeah. Yo le metí duro también cuando. Ya, yo no le metí tan fuerte. Pero ya, está chévere. Sí, ahí tienen. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, gente. Anunciaron que la película de Sonic the Hedgehog se va a estar moviendo para el próximo año. Ustedes saben que ya habíamos dado la noticia acá y yo dije, contra mí me está raro de que esta gente quiera mover, quiera arreglar este Sonic y van a cumplir para la misma fecha. Y yo estaba sospechando como que probablemente ya ellos tenían esto cuadrado para crear publicidad negativa, pero no, por ahora que cambiaron la fecha sí les creo que realmente no lo tenían planeado. Porque ya, no les iba a dar tiempo de arreglar todo eso, si fueran dos o tres escenas. Pero no, es la película de Sonic. Sonic va a salir por muchísimo tiempo y van a tener que arreglarlo y ya eso toma muchísimo tiempo. Así que ahora Sonic the Hedgehog será una película de San Valentín porque estará estrenando el 14 de febrero del 2020. Ya, esta película para mí va a bombear. Oh, yes, ponle un sello a esto. Algo que se está especulando es que puede ser que el rediseño de Sonic tenga guantes blancos, porque lanzaron una imagen con la nueva fecha y la mano tiene un guante blanco como el que tiene el personaje en los videojuegos. En el Sonic que presentaron en el trailer original, Sonic no tenía guantes, las manos eran blancas, los pelos de las manos, el fur ahí era blanco, pero ya no tenía guantes. Entonces vamos a ver, yo espero que hagan un personaje más parecido al de los videojuegos. Y, you know, la película no creo que le vaya súper bien, yo creo que ellos saben eso, la están poniendo para febrero. Si ellos estuvieran 100% seguros de que esto va a ser un exitazo de taquilla, la ponían para Spring Break o para mayo, you know, Memorial Day o algo así, pero no. Yeah. Yo creo que ellos ya saben cómo va esto. Por lo menos está Jim Carrey envuelto ahí. Jim Carrey se le da muy bien la yeah. comedia. A mí yo odio a Jim Carrey. Really? Las comedias son tan estúpidas. Ya saben, 14 de febrero del 2020, Sonic the Hedgehog The Movie, con el rediseño de Sonic. Straight to DVD. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia, y es que el próximo Call of Duty, ¿verdad? O mejor conocido como Call of Duty, va a ser llamado Modern Warfare. Y ya, yeah, señores, como cuando salió el Call of Duty 4 que revolucionó los first person shooters, pues se llama igual. Según varias personas que le enseñaron el juego, etcétera, como youtubers y streamers, o mejor conocido como influencers, para ello. Pues el juego lo están llamando Modern Warfare y es un soft reboot de la serie. Y va a estar tomando lugar o va a estar pasando o va a estar inspirado en el momento donde Modern Warfare 2, que tú eras un ruso y matabas un montón de civiles en el aeropuerto, pues va a estar inspirándose, ¿verdad?, en momentos fuertes como ese. de ahora en adelante, cuando uno se vaya a referir a Modern Warfare, el de el original, hay que decirlo ahora, Call of Duty 4 Modern Warfare, para poderlo distinguir de este, porque con un nombre tan parecido va a estar bastante sí, lo único que le están quitando es el 4. Yeah. I'm looking forward de que están, que vuelven otra vez como al moderno, a la era moderna, y no se van para allá, para el futuro. Yeah. A mí los futuristas como no. Yeah, no, como que yo quiero que otra vez vuelvan a sus raíces. Yeah. Porque hace tiempo que no sacan nada como que sea así de ahora. Uh-huh. Ya, yeah, los modernos se dan bien. Los de la Segunda Guerra Mundial también a mí me gustan. Pero ya los futuristas son los menos que me gustan de los colores. So, vamos a ver qué es la que hay. Bueno, pues gente, vamos para la última noticia de esta semana. Saque su agenda, busque el calendario en su teléfono, vaya apuntando, porque aquí tenemos el itinerario de E3 2019. Yeah, gente, E3 está a la vuelta de la esquina. Los eventos relacionados al mismo arrancan desde el viernes 7 de junio. Ahí, apunte, 7 de junio. Ese día, ¿qué hay? Ese día comienza la EA Play Event, la cual se va a estar extendiendo hasta el 11 de junio. O sea, 7, 8, 9, 10 y 11 de junio, EA domina la conversación. Eso es un evento donde la gente va y prueba juegos de EA que están por salir. Entiendo que estará abierto al público, así que los que vayan para E3 y lleguen temprano van a poder aprovechar eso. Entonces, el sábado 8 de junio, Nintendo estará celebrando una serie de torneos. Van a tener un torneo de Super Mario Maker 2, se llama Super Mario Maker 2 Invitational 2019. Me imagino que pondrán allí a la gente a jugar los niveles esos de correr uno contra el otro. Van a tener Super Smash Bros. Ultimate World Championship 2019 3 vs 3. Y van a tener un torneo de Splatoon 2, que es el Splatoon 2 World Championship 2019. Entonces eso pinta muy muy bien. Yo espero que Nintendo ponga esto en Twitch, porque pinta excelente. Ya entonces el domingo comienzan las presentaciones que estamos acostumbrados de E3. Domingo 9 de junio a las 4 de la tarde arranca Microsoft con su conferencia. Ese mismo día a las 8 y media de la noche Bethesda va a tener su conferencia. El 10 de junio, esto es lunes, a las 1 de la tarde viene el PC Gaming Show. El 10 de junio a las 3 de la tarde Limited Run Games. El 10 también, ese mismo lunes, a las 4 de la tarde Ubisoft. Luego a las 9 de la noche fue, y entonces ya martes viene cerrando Nintendo este circuito de presentaciones a las 12 del mediodía con su Nintendo Direct. Todas estas horas que di son en horario de Puerto Rico, así que asegúrese de hacer los cambios de acuerdo a donde usted viva. Pero ya nosotros estaremos pendientes este año, pues los grandes ausentes, pues ahí es Sony, y EA tampoco tendrá conferencia. Pues me imagino que ellos darán toda la información que vayan a dar en su evento de EA Play. Y ya Sony, pues Sony no ha dicho nada. No se descarta que Sony salga con algún video en algún momento. También hay rumores de que puede ser que próximamente hagan disponible un demo de Final Fantasy VII Remake. Pero ya, como tal, Sony no ha dicho, ni esta boca es mía. Lo último que se supo de Sony fue que en una presentación para inversionistas en Japón, pusieron allá un video mostrando los loading times de PlayStation 4 versus la próxima consola, que se entiende que debe ser PlayStation 5. Y entonces varias de esas pruebas, y eso lo capturaron y corrió la internet y qué sé o qué. Todo eso es lo único que Sony ha dicho y no ha dicho, porque no lo ha dicho a puertas abiertas. Entonces, estamos a esperas a ver qué viene Sony. En el caso de Xbox, se rumora que presenten, o por lo menos hablen bastante de su próxima consola. mucha gente dice que quizás no presenten el modelo físico, que quizás el modelo físico se presenta el próximo año, pero que este año vayan directo al grano y den detalles de su visión para la próxima consola, que yo no sé, ¿cuál tú crees que sería el nombre? Pues para PlayStation es fácil, pero para Xbox... Todo el mundo... Yo creo que se va a llamar Xbox 2. Xbox 2. Ya, porque todo el mundo estaba de que iba a ser Xbox 720, pensando pues en el doble de 360, y después vinieron con Xbox One. Vamos a ver, ¿cómo es que ellos le llaman? ¿Scarlett al su proyecto o no? Ellos tienen un codename. Yo sé que el anterior era Scorpio, pero no sé ahora. No sé si es Scarlett el con proyecto. Puede ser. I don't know, pero anyways. Entonces, el 11, el martes 11... abre el área de exhibición de E3. Esta es el área que está abierta al público general. Las presentaciones de cada compañía y eso, pues usted tiene que buscar cómo meterse a ellas. Me imagino que la mayoría de la gente que asistirán son de la prensa y son de los medios en general que cubren los videojuegos. Y habrán espacios disponibles, digamos, para el que quiera ir allí a hacer una fila, o sea, para los fanboys, para las focas. Y entonces, pero ya no creo que hayan boletos disponibles así fáciles. Como todos los años vamos a estar pendientes, es el momento del año donde todo el mundo, por lo menos todos los gamers, se detienen por lo menos a escuchar y a beber Kool-Aid. Yo soy uno que me bebo Kool-Aid, una cosa increíble durante el tiempo. Bueno, con esto terminamos las noticias, así que vamos con la próxima sección. El dato geek de la semana. 29 de mayo de 2009, estrena en cines la película Pixar's Up. Yeah, tremenda película. Uno te rompe el corazón los primeros 10 minutos. Sí, no te dan break de verlo. Exacto, es como que directo el corazón, toma ahí, para que llore empezando. Yo recuerdo haberla visto tan pronto salió en DVD. Sé que me gustó muchísimo. Recuerdo los puntos principales de la historia. Pero ya tendría que verla nuevamente. Ya recuerdo que era uno con un taco ahí atacado. Ya, que al principio pues la esposa se muere. Uh-huh. Y ya cuando tú estás viendo como que ellos pasaron su vida juntos, de momento ya se muere y tú, what the... Y de momento el viejito corre con fuñón y pero el nene lo saca de su comfort zone. En verdad está muy buena. Está muy buena. Yo sospecho que de aquí a unos años yo la veré otra vez. Bueno, vamos entonces a pasar a las publicaciones para esta semana. Y no hay mucho, pero en el área de videojuegos tenemos Trover Save the Universe. Esto es para PlayStation VR, sale en mayo 31. Tenemos que sale en Blu-ray y DVD South Park The Complete 20th Season para Blu-ray y DVD. En el cine sale Godzilla King of Monsters. Esto es una película de acción, aventura, fantasy y sci-fi, ¿verdad? Como todas películas de Godzilla. Y también sale Rocketman, que es una biografía y es un musical sobre la fantástica historia del cantante Elton John. Esa se ve bien. Sí. Me da una vibra así como la de Bohemian Rhapsody. Algo así. Me preocupa que sea musical. eso cuando dijo música... Porque si tiene mucha música en la película, a mí no me molesta. Pero de que los diálogos los hagan todos cantados, yo me canso de... Pero vamos a ver. Bueno, vamos entonces a seguir con el podcast, pero antes subieron a cuál videojuego pertenecía la melodía. La melodía le pertenecía a Borderlands 2. Era el intro, básicamente, de Borderlands. Los fanáticos de Borderlands. Bueno, vamos entonces a la pregunta random de esta semana traída a ustedes por Sparrowwolf. Y dice, si tuvieras la oportunidad de utilizar la tecnología de Altered Carbon, donde se almacena tu memoria de un chip transferible a otros cuerpos biológicos funcionales a la hora de morir, ¿lo harías? ¿Por qué sí o por qué no? Tuve que hacer un search a ver qué era Altered Carbon. Porque yo había escuchado el nombre, pero no... ¿No has visto la serie? No la he visto. Ahora me di cuenta que es algo de Netflix. Es una serie de Netflix donde se ha podido lograr transferir tu mente, ¿verdad? O tu conciencia en unos chips. Y entonces, pues, la gente rica puede tener la, este, puede pagar por cuerpos mejores, cuerpos ya que tú dices musculosos, etcétera, etcétera, y transfieren, pues, su memoria allá y son básicamente inmortales. I don't know, si es algo donde yo puedo, que todos mis seres queridos también pueden hacerlo y cosas así, pues sí, pero digamos que yo soy el único que puedo hacerlo y tengo que estar, este, you know, a la espera de ver toda la gente que yo quiero morir sin que puedan como que regresar. I don't know. It's weird. Ya, yo lo haría. A mí me gustaría ver, quisiera ver qué es lo que va a pasar con el mundo. Este, pero ya hay una parte bien cómica que en la serie que es como una abuelita y entonces le tienen el cuerpo de un malote bien fuerte y entonces ella está cocinando y todo, él está cocinando y todo, pero es como si fuera la abuelita. Pero ¿por qué le dieron ese cuerpo a ella? Porque como que le quitaron la conciencia a uno y ella se estaba muriendo y le pusieron la conciencia a él. Ah, ok. Fue algo así como en la línea de un órgano, de un donante de órgano. Donaron el cuerpo. Y ella, pues, le pusieron la conciencia al malote de la abuelita. Gente, si quieren contestar, yo contesté, ya Gato Nuevo contestó. Si quieren contestar, pues están bienvenidos para que dejen un comentario en el post de la pregunta. Bueno, vamos para el tema de esta semana y le toca trivia. Tan, tan, tan, tan. Yo nunca no le dije nada a Gato de la trivia que es, pero viendo por la melodía de esta semana, tiene que ver con Borderlands. Oye, yeah. Yeah, y más con los personajes de Borderlands. No, me fui solamente con personajes de Borderlands. Con diferentes cosas de personajes de Borderlands. Así que no tienes que ver de que dónde toma lugar Borderlands ni nada de eso. Así que vamos allá. Número 1. ¿Cuántas sirenas se han revelado en los primeros 3 juegos? Estoy pensando a ver si había alguna que uno no utilizara. Porque todos los juegos, si yo no me equivoco, tenían un siren. Pero estoy pensando a ver si había alguno que fuera más allá de la historia. En verdad que no recuerdo, así que voy a decir 3. Ya, son 3. Oye, oh, yeah, yeah. Yo siempre he jugado Siren en Borderlands. Yeah. Bueno, vamos a pasar a la número 2. ¿Cuál es el nombre del pájaro de Mordecai? ¿Bloodwing, Hawkeye, Bloodwing o Birdo? Bloodwing. ¿Cuál es la primera? Ya. Yeah. El que tiene blood. Ya, yeah. Yeah, correcto. Muy bien. Vamos para la tercera. ¿Qué personaje dice, y lo voy a decir en inglés, I might not have a medical degree, but when you get shot, you'll be happy I'm here? ¿Scooter, Dr. Ned, Dr. Zed o Marcus Kincaid? Dr. Zed. Correcto. Eso te lo dice al principio de Borderlands 1. Sí, tan pronto abre el garaje ese. De pronto te lo presentan, ahí eso es lo que te dice. ¿Cuáles de estos personajes te vende cosas? ¿Marcus Kincaid, Dr. Zed y Crazy Arrow? ¿Marcus Kincaid y Dr. Zed? ¿Marcus Kincaid, Dr. Zed y Scooter? ¿O todos los demás? Marcus, for sure. Marcus te vende. Dr. Zed. No te vendes directamente, pero siempre hay las máquinas en donde él está. Scooter era el del carro, pero no te vende nada, así que no es Scooter. Y Crazy Earl. ¿Quién era Crazy Earl? ahora mismo no recuerdo Crazy Earl. Oh, yo creo que Crazy Earl era de Borderlands 1, el que estaba sentado en una silla y no te vende nada. So, Marcus y Dr. Zed. ¿No? No. ¿Cuál es la contestación? Crazy Earl es el que te da los de esos, que tú le das las cosas a violetas. gustó, tremendo. Oh, ya, yeah, estaba pensando en Borderlands 1, el tú sabes, el señor que se sienta en la silla bien temprano en el juego. Ah, ok, ya, yeah, ya, es cierto, el de la ventanita que... Yeah. Oh, tienes la primera mala. Número 4, la tiene mala. La contestación correcta es Marcus Kincaid, Dr. Zed y Crazy Earl. Yeah. Bueno, vamos para la quinta pregunta. Y dice, en Tales from the Borderlands, yo no sé si tú lo jugaste. No, pero... no lo jugué, pero tira para adelante. ¿De quién es la primera voz que escuchas? Riz, Marcus Kincaid, Fiona o Zero. Voy a decir que Marcus, porque Marcus, por lo menos, se ha escuchado en varias ocasiones abriendo cosas de Borderlands. Correcto. Esa totalmente la pegué. Muy bien. Dice, ¿cuál de estos personajes perdió su esposa, su pie y su vista por Scar? Yep. Doctor Patricia Tanis, TK Baja, Angel o Coronel T. Sarpiron. Ah, wow, no era ninguno de los que estaba pensando. TK Baja. Y la contestación correcta es TK Baja. Yeah. Muy bien. Estaba pensando en Sir Hammerlock. La pregunta número 7 dice, ¿quién es la niña más peligrosa de 13 años que canta Pop Goes the Bandit? Uno, Tiny Tina, Tiny Tony, Tiny Tim o Tiny Kong. La mejor, Tiny Tina. Yeah. Muy bien. Número 8 dice, ¿qué redneck character es la madre de Scooter y Ellie? Matt Moxie, Dr. Patricia Tanis o Colonel T. Sarpedon. Oh my god, wow. Matt Moxie es la del bar. Dr. Patricia, para mí que es la doctora que está hablando en el 1. Uno encuentra los audiologs. Así que me voy con la C. Matt Moxie. Matt Moxie, ¿en serio? Oh, wow, no sabía. Mira la aplicación que encontré. Moxie is the mother of Scooter and Ellie, but she tries to hide her accent behind her seductive tone. There are occasions where you hear her talk in her normal voice, but she threatens to kill you if you tell anyone. Moxie has also been married to at least 3 times. Her second husband was Mr. Shank, and her third was Marcus Kincaid. Oh, wow, no sabía. Nice. No, ya no la veré con los mismos ojos. La número 9 dice, ¿cuál es el nombre del Siren que primero se creía que era un AI? Gabriel, Maya, Lilith o Angel. Angel. Correct. Y por último, ¿cuál es el middle name de Commandant Steel? Stainless, Helga, Trinity o Helena. Ese no lo sé, pero solo por la oportunidad de hacer el joke, Stainless, I'm gonna pick Stainless. No, es Helga. Pensé que en la línea del humor de Borderlands quizás se iban a ir con eso. Pero ya sacaste 7 buenas. Mira, saqué 6, eso es aprobado. Yeah, no, not bad. Nah, eso estuvo buena. Yeah. O sea, básicamente sacaste mal las más difíciles. Ya, jamás y nunca se me hubiera pasado que Mad Moxie podía ser. Yo la descarté. No, yo también, cuando yo vi eso, yo, ¿qué? Mad Moxie, me puse a buscar y yo, ¡ah! Wow, está super cool eso. Bueno, gente, con esto terminamos el tema de esta semana, que le dedicamos a trivia de Borderlands. Espero que les haya gustado. Si tienen algún comentario, también lo puede dejar en el post del podcast. Sí, ya. Bueno, vamos a qué es la que hay. Voy a empezar yo. Yo vengo de... No he jugado nada nuevo. Pero vengo de un fin de semana atropellador. Donde estuve 3 días en un festival de rock. Bueno, puedo decir 2, porque el tercero no fuimos. donde estuvimos, ¿verdad? Desde temprano hasta... El primer día se acabó como a las 12:30. Y el segundo día se acabó como casi a las 12. ¿Cuál fue el primer día? ¿Viernes? Viernes, sí. Okay. Ese viernes cantó System of a Down a lo último, y entonces hubo un problema con el audio que tumbaron el set como por 15 minutos. Y después System of a Down dio un conciertazo, o sea, ellos cantaron 27 canciones. Oh, wow. Literal, o sea, fue un concierto casi entero. Anteriormente ya habían tocado en Las Vegas un concierto de ellos como tal, y ellos tocaron casi 40 canciones. Era un concierto de ellos solo. Pero, este es un festival donde le dan como una hora y media más o menos. Cantaron 27 canciones, pero se extendieron. Así que quedó muy, muy bueno. El día 2, pues, al final pues cerró Disturbed. También muy bueno, se atrasaron, pero cantaron como hasta las 2 y pico. El tercer día fuimos a comer antes, o sea, no nos importaban las bandas temprano. Íbamos a llegar a eso de las 5 de la tarde para entonces ver las diferentes bandas que iban a cerrar, que era Scars of Broadway, Bring Me the Horizon, El Cheveo, y al final pues cerraba Foo Fighters. Fuimos a comer y, mano, habían ráfagas de viento de hasta 60 millas por hora. Un huracán ahí. Sí, como que todo estaba así súper nublado y fuimos, va, pues vamos a comer y después entonces vamos para allá. Cuando estamos comiendo, va, cerraron la tarima donde iba a tocar Scars of Broadway. So, digo, pues, ¿para qué vamos tan temprano? So, vamos a ver qué hacemos. Fuimos como un morcito que había por allí, después siguen los notifications, como que cerramos la tarima del medio, que es la más importante. Todavía la tarima de la otra tarima pequeña está usándose. De momento, cerramos la otra tarima, evacuamos a todo el mundo del sitio. Oh, wow. Y entonces, adiós. Porque vi video y las tarimas se estaban moviendo, las partes de arriba, las bocinas y las luces, eso se estaba moviendo como papel. Y pues entonces cerraron un montón de cosas y al final solamente cantó Foo Fighters al final. Wow. Y porque varias de las bandas al ver eso, que fue Chevelle y Bring Me the Horizon, cuando abrieron todavía ellos podían haber tocado, pero ya ellos se habían ido. Y es como que pichea, vámonos. Sí, si tocan ellos se sigue atrasando más y más, y entonces la última banda viene tocando mega tarde. Adelantaron Foo Fighters como hasta las 9 de la noche y entonces pues ellos tocaron. Ya nosotros habíamos visto Foo Fighters, so dijimos pues whatever, como que no vamos a ir para una sola banda, para meternos en ese regrupo una sola banda. So nos quedamos en el hotel viendo Game of Thrones, pero bueno, fue muy buena experiencia. Este me gustó más porque tenía muchos sitios donde sentarse, porque era como era un estadio de soccer y entonces la tarima principal estaba en el medio o en una esquina del estadio de soccer donde todo el mundo se podía sentar y habían dos tarimas afuera, una a la izquierda y una a la derecha. Ok, eso tú entrabas y salías del estadio. Exacto, tú entrabas y salías del estadio. La tarima principal pues tenía donde sentarse, eso si tú querías a las últimas dos bandas pues tú tenías que buscar tu espacio para sentarte y ver las últimas dos bandas sentaditos sin ningún problema. A cambio, ¿verdad?, de los otros festivales que yo he ido, que fue el de Rockville, los dos de Rockville, donde no había nada, ningún sitio donde sentarse, y eso era parado ahí todo el día. Otra cosa que me gustó, que nosotros la gastamos un poco más, pero cogimos VIP, y en el área VIP hay una caseta bastante grande con aire. Ese segundo día hacía un calor horrible, eso estuvimos casi todo el tiempo en la caseta esa esperando que llegaran los artistas que queríamos. Tenían barras en las independientes para ellos, con el que aceptaban tarjetas. Bueno, la es bien caro, o sea, como que una cerveza son $11. De allí no vas a salir borracho, sales pelado primero que borracho. Sí, $11. Las aguas, bodegas de agua estaban a $5.50. Yeah. Las botellas de agua $5.50. Los refrescos estaban a $5. Los energy drinks estaban a $6. Esos gringos se beben eso como nada, como si fuera agua. Teníamos esa área, teníamos baños para nosotros con aire y todo, y siempre estaba limpiecito. Eso, por eso nada más. Me... Sí, yo iba a decir, diablo, yo, si a mí me ponen eso en el pase, y la descripción del pase, yo compro ese. Bueno, porque yo compré ese, o sea, teníamos ese baño y nosotros íbamos al baño, a ese baño. Cuando estaba tocando Disturb, me dieron ganas de ir al baño rápido, so bajé, y lo primero que tenía era una letrina, y cuando yo entré, y yo... No, y que ya la gente con dos cervezas encima ya no apunta tan bien. No, no. Sí, ya estaba mal acostumbrado a mi baño con aire y limpiecito cuando entré y yo, ¿qué es esto? Entonces teníamos eso, teníamos un área como designada de comida para nosotros, que tampoco teníamos que hacer la fila tan larga cuando se ponía eso nasty. En la caseta había un televisor donde se estaban enseñando pues las bandas que estaban tocando. Entonces, si no querías verla como tal en el revolú, en el calor, te quedabas allí viéndola. Mano, super nice ese pase VIP. Mano, ese VIP nos encantó. Ya, yo lo cogimos por cogerlo, para ver qué es la que hay. Pero de verdad que me encantó ese pase VIP. Y la y además de eso la pasamos súper bien, salimos arrebatados muchas veces porque todo el mundo está fumando al lado tuyo. ¿Dónde en Ohio era eso? En Columbus. Ah, ok, so no tenían que viajar mucho una vez llegaban al aeropuerto. No, estábamos bien cerca. Nosotros nos quedamos como en un hotel que estaba como a 10 minutos del aeropuerto y estábamos como a 15 minutos del estadio. Nice, ok, en Uber se movían bien. Sí, nos movimos en Uber, gastamos en el fin de semana con todo lo que nos movimos y que se puso bien caro por las noches, pero se ponía como, gastábamos sí, como $30. Multiplier sube a todo sí. El gastábamos como, era como $45 por persona. Okay. Éramos tres. Okay. Y al final era como 45 personas. Y fue Uber desde el aeropuerto hasta el hotel, después del hotel a almorzar, de almorzar al estadio, del estadio para el hotel, ¿sabes? Como que... Es más barato que alquilar un carro. Yeah. So, y ese primer día que llegamos, una tormenta eléctrica, pero de que eso parecía que se quería caer el mundo. Pues a las 3 de la mañana, ¡pum! Todo el hotel ahí moviéndose. Ya, diablo, si esto sigue así, pero se tranquilizó. O sea, llovizó los dos días, pero sí, estuvo tranquilo. Estuvo manejable. Las bandas que queríamos ver, las vimos. Que eso fue lo que estuvo bueno. Lamentablemente pues el último día pues se escocotó y mucha gente pues estaba peleando, etcétera, etcétera. Pero la gente que quería ver Foo Fighters pues ahí tiene, y lo vio. Y además de eso, nada más. ¿Siete? Bueno. Pues Mario, ya yo terminé The Simpsons Game, lo estuvo jugando en el canal en su totalidad. El juego está bueno, pero ya no volvería a él. Ha pasado muchísimos años y visualmente se ve muy bien porque tiene el estilo idéntico de los cartoons, pero en cuestión de mecánicas y la cámara es como que yeah, los juegos han evolucionado más allá. Pero aún así me lo disfruté mayormente por el factor historia. Era sumamente gracioso, me hizo reírme en varias ocasiones. Ahora pues me moveré a otra cosa. Por ahí tenemos torneos de Super Smash Brothers. Yo lo diseñé para 16 personas, no se anotaron tanta gente, así que lo que voy a hacer es que lo voy a scale down. Inicialmente iba a correr 5 semanas, pero pues ahora lo scale down con la gente que haya, no hay problema. Yo estaba totalmente consciente de que quizás no se llenara, así que no había plan B. Aparte de eso, he estado viendo durante mi periodo de almuerzo Narcos México. Veo aproximadamente como unos 20 minutos cada vez que me siento a almorzar. Vi el primer episodio y el segundo episodio esta semana. El viernes no pude, me tocó ir al correo y qué sé yo qué, así que no pude sentarme, pero está muy muy bueno. A mí me encantó el Narcos como tal, que era allá en Colombia. Me gustó muchísimo. Y entonces pues dije, pues vamos a ver Narcos México, a ver qué tal. Y yo pensaba que se les iba a ir la mano para el lado de la fantasía. Ok, van a coger a Detective Peña. Y como es la cara más principal de Narcos, lo van a mandar a México, aunque no haya sucedido en la vida real. Pero no, totalmente una historia. Siguen con el mismo formato o estilo de editar que me encanta, que cuando están hablando de eventos reales ponen este pietaje real y tú ves la, sí, las personas reales y ves cosas de como que de artistas. Ellos están haciendo básicamente un universo de narcos, porque el caso del Chapo tiene su serie y es ese personaje. Ok, ¿y es de los mismos productores? Sí, es como, parece, es de Netflix y parece una novela, pero usan el mismo personaje. Y entonces el Señor de los Cielos es el mismo que sale en otro, en creo que también sale en El Chapo, y tiene una él nada más, una serie de él, que es el que viaja a los aviones. Uh-huh. Utilizan el mismo que sale en todas las otras series. So, es como que están haciendo su universo de narco, básicamente. El drug cinematic universe. Exacto, básicamente, literal, están haciendo eso. Ah, pues nice. En ese segundo episodio de Narcos México, hay uno de los personajes que dice su nombre y dice, espérate, ¿este será el mismo Chapo? Ahora voy para atrás, ahora estoy curioso a ver si realmente es o no es, porque le preguntan y él dice que le dicen Chapo, se llama Joaquín. Ajá, sí, ese es. Pues mira, qué loco. Ese es el Chapo y ese tiene su serie en Netflix de Chapo. Y es el mismo actor entonces que sale en Narcos México. Ah, diablo, yeah. Sí, pero no, ahora me diste ahí para ver más series. Ya sé que todas están conectadas. I love it. Yeah. So, super cool, mano. Pues nada, aparte de eso, nada más, ya hablamos de Game of Thrones, estamos bien. Bueno, esta semana no tenemos comentarios, así que vamos para el cierre. Y les recordamos que el podcast está disponible en iTunes, Pocketcast, Alcatraz, or Podomatic, Evox y nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. Les recordamos que estamos los 7 días de la semana en Twitch, domingo, lunes y miércoles a las 8 p.m., martes, jueves, viernes y sábado a las 10 p.m. hora de Puerto Rico. Les recordamos que tenemos mercancía bien bacala para obtener la tuya. Entra a nivelescondido.com /mercancía. Y por último, te invitamos para que disfruten el contenido de nuestros colegas de Deep Roof, Galaxia Nintendo, Kitty No Lu, Metaverse y Vuela Dora. Y ya, señores, con esto terminamos. ¡Uba! Bye bye, gente. Lola cuando vomita, se escucha, parece que está hablando con Satanás, y entonces cuando finalmente llega el momento de vomitar, y al final y sale la abuela así de pelo moja asquerosísima. Mira, vete a dormir y ya, dame un segundo, dale.